Perdón, buenas tardes a todos y a todas. Estoy un poco afónica porque la zona ya realmente está terrible. No me fui, me fui con mi voz gritona. Ahora vengo media para suerte de ustedes. Yo represento a la organización que se llama Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia de Quintero y Puchuncaví. Y ahora vengo del Hospital de Quinteros, donde no pensaba quedarme tanto rato, pero realmente pudimos colarnos al hospital porque no dejan entrar a nadie. Pude hablar con dos niños, una niña y un niño que estaba hospitalizado, los dos graves, que lo tienen muy hospitalizado, no dejan entrar a nadie, no dejan. Así que tuvimos que hacer un teatro, porque como a la tía, le saqué una foto escondida y todo lo demás. Me contacté con las mamás, ella vive en el hospital desde que el niño está ahí. Y realmente es para llorar, escuchar la historia de ellos y todo lo que han sufrido. Y siguen sufriendo. Los niños están absolutamente tan contaminados su organismo que cuando se paran para ir al baño tienen que llevarlo afirmando porque le tiembla todo, se caen, están con sueros por todas partes. Algo horrible. Y eso no sale en ninguna parte. Yo hablé con ambos niños y a mamá y realmente yo me emocioné tanto que no tuve palabras para expresar la rabia y el dolor y verle la cara a la mamá. Es como una desesperación porque no tienen para dónde acudir, quién las escuche y quién les haga caso, porque han ido autoridades de todos los colores allá, han ido con prensa, se han sacado fotos, se ven el discurso despechado y hasta ahí no va a llegar el apoyo. Así que me traigo el agradecimiento, por todo caso yo les dije que venía acá a este grupo maravilloso que conforma los que trabajan en Airepur y los que están presentes acá, que son todos y todas luchadores de siempre. Y sé que, bueno, el gran dicho que todos lo sabemos, pero que nosotras y nosotros los que estamos acá lo aplicamos, que el pueblo unido jamás será vencido. Y aquí tenemos que luchar, en este momento estamos nosotras como mujeres de zona de sacrificio, que llevamos muchos años en la pelea y no somos tantas, somos como 9 mujeres. Nuestro fin y meta ahora son los derechos humanos vulnerados y pisoteados y tirados a la basura de los niños y de los adultos mayores en ese caso allá, porque allá los niños son los que tienen menos defensa. Asumimos eso porque hemos visto niños al borde de la agonía, ya vimos vomitar. Perdonen lo que les cuento, pero vomitar y ir al baño y ya tener trazas de sangre, convulsiones, te dobla la rodilla. Un niñito de 3 años, hermano de la niñita que yo vi ahora, conversé con la mamá y la mamá me cuenta que ese niñito de 3 años, yo le saqué una foto, pero se me descargó el celular, así que después se la voy a mandar a los que me invitaron, que tiene la carita roja acá. Y yo dije, la foto, ¿cómo es ese color? Y es lo que le cayó en uno de esos días pasados cuando cayó una lluvia ácida. Salieron a hacer una protesta al día siguiente, un fin de semana que estuvimos allá nosotros, y a la señora la detuvieron, la mamá, cerca de la plaza de Quintero, hasta yo ella con su niñito, bueno, fue una poco de, no se dio cuenta ella que era peligroso. Y la tomaron, y cuando el niño se le cayó, se le desmayó, ella partió para allá, los pacos la atajaron porque pensó que arrancando, porque había hecho algo malo, y ella lo llevaba a cualquier lugar, una posta, algo, al hospital, para que lo vieran, que no sabía qué le pasaba al niño. Y la acusaron, la detuvieron porque le dijeron que usted, señora, anda armando camorra, y cómo se le ocurre pintar al niño con pintura para hacer dramática la situación. Y no la dejaban salir con el niñito ahí. Y resulta que el niñito, yo le saqué la foto, el niño le cayó, no sé, en el transcurso del día se le fue erupcionando la piel, ahora tiene esa mancha roja, y después yo le voy a mandar la foto a los señores de Aire Puro para que la vean y ojalá la difundieran. Y tiene todo el cuerpo mancha roja. Entonces ella tiene que turnarse entre ese niñito de 3 años y la niñita de 9 que está hospitalizada, llena de tomando oxígeno a rato porque no puede respirar bien, y el suero que le van poniendo porque lo que va perdiendo de líquido tiene que recuperarlo, y además encima ella tiene que comprar para el niño un remedio que es carísimo, que le vale 55.000 pesos. Nadie se hace cargo de eso, tuve que comprarlo, me dice, yo tuve que empeñar algo por ahí, dijo, pero no podía dejar que mi hijo se, se empezara a caer de a pedazos la pielcita. Y han ido, yo siento mucho, no sé si a alguien le va a molestar lo que yo voy a decir, y lo digo con este término, que me da rabia que esto ha servido para algunas personas o personajes, o personajillos, como quieran, para sacar provecho político. Entonces llega la prensa, nadie entra a ver a los niños, pide permiso o irrumpe por último por su calidad de parlamentario, parlamentaria o jefe o lo que sea, para hablar con los niños y preguntarle a las mamás, acoger a las mamás que están destrozadas. Sino que ponen prensa afuera, o sea, qué sé yo, o en otra parte, en el Congreso, en la Intendencia, en donde sea, y hablan de eso, y ya lanzan los discursos. Yo he estado en esa conferencia de prensa de ellos, para puro mirarlo y sacarle fotos. Y hablan y esto, pero no han hecho ni una cosa concreta contra ese horror que viven, que están los niños ahí que están sufriendo. Nada. Todos estos días, toda esta tragedia de Quintero y Puchuncán y de muchas otras zonas de sacrificio ha servido para que algunas personas, seres humanos, lucren políticamente. Entonces, yo viendo eso ahí, nos llamaba un personaje, el secretario de un otro personaje, que nos apurara porque nos estábamos esperando afuera, porque sabíamos que mi amiga me acompañaba, que estábamos afuera, entonces ellos querían, no sé, una foto o algo, alguna cuestión. Nosotros nos demoramos, yo dije que no podía, que iba atrasada, que no, como se había echado a perder el vehículo, y cuando llegaron, ellos se volvieron de esperar y se fueron, iban a otra, encuentro en otra parte. Entonces, ese nivel de indiferencia, si los nuestros mantienen, muestran esa insensibilidad humana por los más débiles, en el sentido débil de físico, para enfrentar tragedia, contaminación y daños internos como esto, no se conmueven ni hacen algo concreto. ¿Qué íbamos a esperar de la derecha, del Piñera que nos firmó el famoso acuerdo que nos iba, por lo menos iba a ser vinculante con lo que las demandas que presentáramos todos los que estamos aquí, que somos trabajamos en el medio ambiente, se pusieron a la misma altura? Entonces, lo único que tenemos la fuerza y tenemos la capacidad y por lo menos el honor y la moralidad de seguir adelante somos los que estamos acá, por el pueblo. Porque ahí la cosa se tranza según van a actividades, según la importancia de las actividades. Si es importante y el nivel y el impacto. Pues, pero si no, mandan un saludito nomás y punto. Y ahí considero que era más o menos importante porque hay un delegado del presidente acá, un diputado de la UDI de dudosa fama, lo investigué la historia para atrás. El Seremi de Salud está a cargo y no sé qué, y no está el Ministerio de Medio Ambiente, ni está nadie, ni el cualquier profesor también, porque también los profesores allá reaccionaron también tardíamente y se tomaron el colegio y hicieron cosas, pero cuando esto empezó hace 2 o 3 meses atrás, no había ni una de las personas que deberían estar ahí haciendo bulla, por lo menos los profesores que son del colegio de allá. ¿Por qué? Porque está el vínculo macabro de la empresa y ustedes saben esa historia, la cooptación y todo. El temor de las familias también, porque la mayoría de sus padres, sus maridos, parientes, dependen algunos de una empresa de ahí. Entonces, sabiendo lo que está pasando, agachan el moño. Pero hasta ahora la cosa reventó, realmente reventó y yo creo que no va a parar. Ahora, cuando yo me vine para acá, pasé por frente a, no sé si están llegando al paso de Quintero, se tomaron los caminos, están tomándose los caminos y ahí iba, nosotros veníamos y iba una marcha de camiones fuerzas especiales. Pasamos por el afuera de Codelco, por Mayo, cerca de Genil, y estaban cuidándole los vehículos, cuidándole el negocio a las empresas chilenas y extranjeras. Entonces, ahora en este momento yo estaba viendo antes que se me acabara el celular, que me dijeron, perdonen la expresión, ¿eh? ¿Estás en confianza? Sí. No, que estás la cagada. No. Estás la cagada acá. Entonces, más tarde noche, la cosa se pone peor porque los chiquillos que están en una plaza, la plaza de Quintero, estaban a todas hoy día, no iban a cejar. Entonces, eso es una preocupación grande, una pena y también un poco de orgullo porque los cabros están llevando, las mujeres también, mamá, llevando la lucha. ¿Qué pasó en la plaza? La plaza de Quintero está, donde se hacen los cabildos ciudadanos, sí, que se hacían antes, en tiempos del, no sé, atrás, años atrás, en la colonia parece. Que es lo que debía hacerse siempre, donde los ciudadanos se juntan libremente para expresar sus ideas sobre los temas y sobre la conducción de un país, pueblo, lo que sea. Eso debería hacerse siempre acá, un cabildo que sea vinculante, que lo que el pueblo decida en ese lugar se haga y se cumpla. Eso no, por supuesto que no, en ningún gobierno lo van a firmar, pero ahora uno tiene que tomarse los espacios cuando no te lo dan, porque sí, tú estás luchando legítimamente. Sí, tú eres el que tiene el poder ciudadano, todos nosotros, que se lo hemos delegado a esta persona. ¿Y por qué decía que estaba la cagada en la plaza? Porque ahí se juntan a tomar decisiones, y ahí se decidió, ahí han salido algunos, se han cerrado caminos que son principales, primordiales para que circulen cualquiera que sea. El camino, uno de los caminos que es importante cuando se toma, que el, no sé si alguien ha ido para allá, que es el camino internacional, el único camino que hay, que pasan todos los vehículos de la empresa, los camiones, los buses donde ellos se van, pasan, por supuesto que por ahí entran todas las fuerzas especiales, y también pasan los buses de otros, de turismo, lo que sea. Nosotros no hemos tomado ese camino, algunas veces mujeres, puras mujeres. Y claro, queda la cagada en dos minutos y cuadra de vehículos pasados, que tienen parados, digamos. Pero ahora ya la cosa está más violentona. Y uno lo entiende, no soy partícipe de la violencia, pero cuando a ti te llegan hasta el extremo, ¿qué te queda? Tienes que hacer algo. Y sobre todo cuando son niños que no se pueden defender por sí mismos. Ahí yo vi a esos niños hospitalizados, era horrible. Horrible ver lo que contaba la señora, las mamás que se puso a llorar ahí, una de ellas, porque veía a su niñita llena de cosas, de gomas metidas acá, que ella tenía que afirmarla para que se bajara a la cama. Y a esa señora, más encima de todo, ahora sé que termino, ya. Me dio rabia, porque ¿sabe lo que le dijeron allá? Que la niña estaba enferma porque parece que tenía sarna. Y porque ella era desaseada, por eso que la niña estaba llena de esos sarpullidos. Y que ella venía con una epilepsia de años atrás, que eso no era cosa, porque a todos los niños andaba convulsiones. Y que era que ellos no, eso era culpa de ella. Más encima le tiran la culpa a ella. Y están los dos en la misma pieza, así que yo pude contratar a las dos mamás. O sea, y le pedí permiso a ella, porque no puede uno hablar de cosas privadas en ese sentido, sin permiso de las personas estar afectadas. Yo le pedí permiso a las dos mamás para poder conversar. Le dije a lo que venía acá. Y me dijeron, sí, por favor, me dijo, por favor. Y ellas lloraban. Y yo no sé qué iba a hacer, abrazarla. Y me siento tan impotente, porque estaba en varios lugares. La semana pasada me fui a la intendencia cuando el intendente citó a todos los dueños, los capos, los CEOs de toda la empresa. Los dueños de la empresa que están en el borde costero. Me colé, subí al 18º piso. No me dejaron entrar, obviamente. Ahí están los periodistas, todos los periodistas de todos los canales, el de Lux y de todos otros dueños de canales y de medios escritos. Y me bajaron amablemente al primer piso por la puerta, pero yo esperé a los periodistas entonces una hora. Y cuando primero salieron, una hora antes, salieron todos los magnates, los dueños de la empresa, Codelco, AGNE y todo eso. Codelco dicen que es de nosotros, chileno, yo no sé. No ha llegado nunca un peso de ella. Y todos los demás. Y yo pensaba que iban a salir, porque como fue larga la reunión, y por ahí alguna persona que tenía yo, amiga, que antes yo tengo una persona, y me dijo que si pasaba esto, ustedes deberían hacer esto otro. Que sí, bueno, que se espera en unos días más, le va a hacer llegar cuando la Contraloría Regional apruebe el decreto que ellos van a hacer. Ellos van a tener que asumirlo si pasara esto. O sea, bueno, si sale un mito, te bajan a tiro el gas. Eso yo, una cosa así. Ni una sanción, ni un reto, ni nada, ni decirle, ¿sabes qué? Lamentablemente aquí está así, que tienen una multa por esto, nada, nada, nada. Se despiden al rato, yo supongo, y cuando iban bajando, yo pensé que venían del cuarto piso de otra reunión. Cuando sale una regia, unos gallos súper de tenis y todo demás, y ¿sabes qué? Yo me hice la loca, una vieja chica ahí, nadie pescó. Y estaban hablando, oye, chuta, ¿qué quieren almorzar? ¿Vamos a almorzar ahí? Eso decían ellos. Y después una mujer y dos tipos grandes, muy elegantes, decían, oye, pero la cuestión está de la contaminación y bueno. No, dijo, si esta cuestión va a ser noticia de ahora y mañana no va a pasar nada. Eso. Y yo fui tan estúpida que no se me ocurrió grabar, porque estaba nerviosa y dije que... Y bueno, y esperé otro rato, se fueron cada uno a su almuerzo en ese rato, porque le da lo mismo. Y llegan, bajan los periodistas, un gallo alto con su canal, el canal 13, no andar en una camionetita con el micrófono en la mano, sino que anda con su equipo y todo demás. Y pasan y me miraban, Y yo ponía esto así, a mirar, uno se hace con mirar y sigo caminando. Y yo me dio tanta rabia que me paré, me puse por delante y me paré y dije, ¿saben, señores periodistas? Yo quiero conversar con usted un minuto, deme un minuto nomás para decirle, yo soy una mujer que viene ta, ta, ta, ta, y quiero compartir esto porque ustedes no han ido a ver la tragedia que está viviendo allá, no el pueblo más indefenso. Y ustedes estuvieron en esa reunión y yo sé lo que pasó en esa reunión porque escuché la conversación de los dueños de la empresa, por eso sabía, ¿no? Porque si es que ellos contaminan, ustedes no han indagado más allá de eso, ustedes los periodistas. Entonces uno me miró así y me dijo, señora, eso ya noticia, ya fue. Pero ¿cómo fue? Le dije, si eso está pasando, es que el periodismo es así. Entonces yo le dije, pero ¿cómo? Él era un tipo del Canal 13. Y yo le dije, por Dios, le dije, usted cuando fue periodista, ¿para qué fue periodista? Entonces me miró y esta señora está más loca, y no sé, y siguió caminando. Yo me adelanté y traté de pescar a alguien que me escuchara. Y hablaba fuerte, casi, y así. Y tres personas que estaban con el micrófono en la mano, por ahí se devolvieron y me quedaron escuchando. Y se acerca mi señora, la escuchamos de allá, que, ¿por qué usted grita? ¿Qué le pasa? Pensaba que yo venía tirando el octavo pie sobre una cuestión particular, no sé. Le dije, ¿sabe? Le dije, yo vengo, soy integrante, yo no puedo decir que soy representante o vocera porque no es, yo soy integrante de un movimiento. De este grupo de mujeres de zona de sacrificio que llevamos luchando años, le dije, porque nosotros nos estamos preocupados por los más indefensos de todos, que son nuestros niños. Y porque ustedes, dijo los periodistas, que son los que tienen la capacidad de poner el acento en la inhumanidad de lo que está pasando allá. ¿Sabe lo que me acaban de contar sus colegas? Que eso ya va a ser noticia, que el viento se va a llevar. No, le dije, lo que se va a llevar el viento va a ser la vida de los niños. Entonces él me dijo, ¿sabe? Me dijo, pero si llegaron dos más, y ellos, de la Radio Festival y de otra radio más, me pescaron. Y me pusieron micrófono, me hicieron preguntas, me hicieron que me presentara. Y después me hicieron una grabación cortita para la noticia que iba a salir en un rato más. No sé si habrán salido, yo no me escucho nunca. Pero eso sí, ellos y me dejaron sus contactos para que yo transmitiera, no por la que soy Julia ni nada, porque es por los niños, por lo mismo que están ustedes acá, por los derechos de todos nosotros, en este momento son los niños los que están en la palestra, o sea, en la cruz, diría yo, perdonando la homologación tan brutal. Así que yo en este momento yo tenía preparado otra cosa, pero esto me dejó impactada. Porque íbamos a juntarnos con un personaje que iba de Valparaíso para allá y llegó ya primero que nosotros, estaba desesperada porque no llegábamos, con mi amiga que era el que me llevaba en el auto. Y yo dije, pues dile que espere, que nosotros estamos llegando, la locomoción estaba muy lenta para allá, porque se suponía que él iba a entrar a ver a los niños, a abrir camino. Y después dijo, hoy no les puedo esperar más porque tengo una reunión allá, un almuerzo en Los Andes, no sé dónde. Y yo, me encanta mandarle un garabato, me va a no sé dónde. Pero dije, mira, esto dije yo, lo que yo te digo, ellos están cuando pueden sacar fotos para su provecho político. Así que no, dile que ya a mí se me acabó el celular, dile que yo no puedo hablar más con él, se me está acabando la batería. Y eso ha pasado con varias personas. Bueno, y así que eso comparto, pues nosotros estamos iniciando varias acciones, que ojalá todos se sumaran, una acción, ojalá fuera nacional, ojalá... Porque yo tenía mucho miedo porque este niño, precisamente, que se llama Ezequiel, lo tiene muy encerrado en el hospital de Quintero. A mí me dio mucha preocupación, porque al niño que vomita, que hace de todo, que de repente se desmaya, que le hoy día estaba un poquito mejor, porque le sacaron una de las cosas que le estaban dando, aspirina, ibirón y cuestiones así. Está como... No le quieren decir a nadie cómo está. El niño tiene otra situación de su organismo que lo pone en un estado muy, muy crítico. Y el miedo nuestro es que ese niño esté más mal de lo que dicen y no dejan que entre gente porque... no quiero pensar lo peor, pero nos dio mucha... pena a nosotros, los papás son personas muy sencillas y el niño tiene vieron un nombre ahí de lo que le pasa, pero todo se lo cargan a la señora, así que cuando yo reúna, yo tengo los datos acá, se los he tratado de mandar a usted, los de Oireburu, para que estemos atentos, porque ese niño lleva mucho tiempo allá, va y vuelve, y lo grave es que lo sacan como dos días por día por mes más o menos, lo traen del hospital, en las condiciones que está el niño, lo llevan al cique, donde el niño lo revisan y le hacen cuestión y lo vuelven de nuevo a un niño que apenas no puede moverse. Lo llevan, así se han llevado todo este tiempo, llevando. ¿Cómo no lo dejan hospitalizado? ¿Por qué no lo dejan afuera? ¿Por qué no lo dejan? Hay algo raro ahí. Sí, perdón. El otro día en la noticia vi que un doctor no de allá decía que estaba con una lucha ciega porque no podían identificar qué era lo que le provocaba esas cosas a las personas. Sí. Quería preguntarle si ese niño está en aislamiento o está... No, el niño está con otro, junto con una niñita. Las dos en la misma condición. El niño estuvo mucho más grave porque el niño está hospitalizado, la mamá vive en el hospital, de verdad, en una silla. Nosotros le llamamos una cosa para que se cubriera, le llamamos chaleco y todo, porque ella vive muy lejos en una de las comunidades, ustedes saben que Puchuncaví está conformada por 24 pueblecitos pequeños, muy arriba, abajo, en todos los lugares. Entonces ella no tiene plata para gastar, porque el colectivo también se aprovecha y le cobra con 4.000 pesos para llegar al hospital en ese sector, pues, ni aquí, pues, ni en el cerro. Entonces, se prefiere quedar ahí. Entonces, ahí estaba. Perdón. Ella prefiere quedarse ahí porque no le da el cuero económicamente para pagarse los pasajes, todo lo dice, queda ahí con su hijo, le da la comida, qué sé yo. Ahora el niño está un poquito mejor, como les digo, pero la situación es esa. Yo le digo, pero señora, se llama Magali. ¿Por qué usted no, con mamá, no pide que el niño se lo dejen hospitalizado en el frique? Ahí tienen todos los medios. Ahí le dan aspirina, dipirona y ibuprofeno. Esos son los tres grandes remedios que le dan. De eso lo meten. El ibuprofeno, si tú lo das más de una semana, te afectan los riñones. El niño que está débil, entonces me dice, yo no sé por qué me lo llevan para allá al niño y lo traen de vuelta, porque el niño, sacarle las agujas y todo, ponérselas de vuelta. Imagínense. Entonces, eso es lo que a mí me da un sentimiento raro de que por qué a ese niño no lo dejan ahí hospitalizado. ¿Por qué? ¿Está en qué condiciones? No sé. Pero y otra pregunta, si está en riesgo vital, no sé, pues por la ley de urgencia, ¿podría ir a una clínica en Santiago o a la Santa María? Eso, mira, si no sé por qué, tuvimos que nosotros fingir hacer un show ahí para poder, yo hablaba con la señora Escondía y cuando se acercaba uno de los guardias que andaba ahí, yo le hablaba de otra cosa, fíjate que sí, te dice, inventando algo como que era otra cosa, que yo no era, como que éramos íntimas amigas o algo así. Y cuando se alejaba, yo le tomé los datos a la persona y le saqué fotos a los niños, a los dos, y la señora me pasó la foto de su niñito que tenía todo esto quemado acá y el pecho, todas las llagas que tiene. ¿Porque usted no vio al niñito? No, al chiquitín no, lo tenía en la casa ella. Porque al niñito se lo mandaron a la casa para que le pusiera pomadas. Porque es un niño que tiene 3 años. Entonces, aparte de eso, el hospital no tiene capacidad. Ahora, había muchas camas desocupadas ya, pero en los otros espacios más grandes hay niños más grandes, escolares, que están en otras piezas. Pero no tienen, lo que no tienen son implementos médicos. Tampoco el hospital, yo digo que son malos médicos, son poquitos, y no tienen... No tienen, si le están dando pura aspirina, dipirona y no sé cuál era la otra cuestión que le están dando. Y suero, porque como vomitan y tienen diarrea, para que no se deshidrate, porque un niño que pierde el líquido le puede dar un infarto y se muere porque el organismo no puede estar a ese nivel de carencia de líquido y de nada. Y café. No me quedó claro si es que al cabildo abierto de la Plaza de Quintero lo van a reprimir ahora. Mira, ha sido reprimido en varias ocasiones. ¿Pero va a ser desalojado? Yo creo que irán a intentar, pero cuando yo alcancé a ver el WhatsApp del movimiento nuestro y decían, chiquillos, va a quedar la cagada, los cabros se van a tomar los caminos, una cosa así. Y cuando nosotros veníamos viajando para acá, ya iban tres esos camiones grandes de fuerzas especiales, nosotros más ya habíamos visto ya esos zorritos chicos y los que están en las pasadas de frente a la empresa, ya habían ahí... los que cuidan a la empresa, por supuesto, y otros que van a reprimir. Así que, no sé, en este momento, yo creo que van a esperar los cabros, lo que quieran hacer más de noche. Nosotros tuvimos una compañera que la tomaron presa la semana pasada, Cristina Ruiz, la golpearon, la desnudaron y le quebraron los dientes de abajo. La llevaron toda la noche de pie en una, en, no sé si en un camión de las fuerzas especiales o en un calabozo, porque desalojaron al retén que está ahí, que es muy sencillo, y se instalaron ellos ahí. Entonces ellos vivieron encerrada, sin agua, parada, sin nada de alimento. Después le tiraron algo para que se cubriera, la desnudaron y tenía moretones acá, yo la vi, y aquí le soltaron dos vientres. Entonces, diciéndole que eso le esperaba y que era lo más suave que le esperaba, porque ella es bien así, combativa, pero está dentro de un montón de gente más, pero como ella vive ahí, lo más o menos deben ubicar, fueron directo para como ustedes saben, para imprimir temor. Pero ahora yo creo que la gente ya no tiene miedo, así que yo creo que no les pase nada ahora y bueno, y cada uno tiene que seguir su lucha hasta el final. Sentimos que estamos en lo justo, no tenemos que tener miedo. Como dicen, morir luchando. No, morir luchando, seguir luchando. Perdón, discúlpame que a mí no me pueden invitar porque yo me explayo mucho. Sí, en serio, soy muy hocicona. Disculpa, a eso tienes toda la razón. Y nosotros, yo te hablo de esto porque vengo de allá, de esa parte del hospital de niños, o sea, de la área de los niños. Nosotros hace mucho rato que estamos trabajando con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, estamos trabajando con el Colegio Médico, ya el Colegio Médico ya tomó parte en el asunto, está haciendo, hizo declaraciones, denuncias también. Nosotros le mandamos todas las estadísticas. Yo soy del área de presentación de denuncia y demanda en la Contraloría Regional, con otros dos más. Y con el Colegio de Profesores, eso tiene toda razón, porque ellos recién, los profesores de allá de Quintero, que hicieron un paro, asumieron que eran los primeros que tenían que haberse movido. Y hemos presentado demandas a todas las demandas y denuncias, y tenemos abogados que nos ayudan de alguna manera dentro de lo que pueden. Hicimos hace rato que estamos adelantando ese tipo de cosas, pero es que esta vez no. Esto que no esperábamos que iba a pasar, esta brutalidad con los niños. Entonces nosotros ya dejamos todo eso demás, que estábamos yendo a Santiago, viajando para allá, para acá, qué sé yo, y nos enfocamos a los niños de ahí. Porque en Quintero la gente se movilizó toda, las familias, primera vez que salen todas allí a moverse por todas, a reclamar. En Puchuncaví es muy difícil, primero porque es un territorio desparramado, y segundo porque la gente, hay mucha más gente en Puchuncaví porque perdió la agricultura, perdió la pesca, perdió el turismo, perdió todo, y la gente está muy empobrecida. Entonces las empresas empezaron a tirar sus anzuelos y hacer su propia pesca del compromiso de las personas a cooptar. Y si la gente, entonces los papás, las mamás no se atreven a salir a la calle, a marchar ni a decir nada, porque si no hay que decir el papá, el hermano, el hijo, ¿y qué hacen? Entonces es una situación tremenda, porque te ataca directamente a tu moral, a tu digamos, a tu cariño de papá, mamá y de papá, y la angustia terrible. Aquí no se ha hablado de los trabajadores, de ningún trabajador, pero resulta que hay que ponerse también en ese lado, que los pobres señores, los trabajadores, que también lo están pasando muy mal, están amarrados, po. Hay muchos ya que están como que ya se van de ahí y quedan marcados, porque se pasan la voz de una empresa a otra y no les dan pega. Pues eso yo lo sé, pero ¿qué le pasa? Perdón. Sí. No, ¿me escucharon? No, sí, ¿me escucharon? Bueno, yo... yo digo, también hay el tema de los trabajadores también es un tema que a mí me da... A nosotras nos ha dado mucha pena, porque se acercaron dos dirigentes un día de los contratistas y otro dirigente de los pocos que van quedando en Codelco. De 4.000 y tantos, ahora quedan como 1.000 y tantos directamente contratados por la empresa, y todo el resto están subcontratados, y que es una sinvergüenzura y una esclavitud tremenda. Por lo tanto, ellos no se atreven a salir, saben que sus hijos están siendo envenenados y toda esta cosa, y saben otras cosas de derechos, saben que los agricultores perdieron todo el espacio, los pescadores también, pero ¿qué van a hacer? ¿Y por qué pasa eso? No pasa, no debería pasar. Cuando el Estado abandona sus deberes con la gente, que le dio, le mandató, le pasó al poder, las empresas ocupan el espacio y hacen todo lo que el gobierno no hace, ni el Estado ni los gobiernos, de implementar un hospital, como ahí hay muchas enfermedades de esas, mejorar un hospital o un hospital de última generación, colegio, un centro médico social, un CEFAM como corresponde, salas como corresponde, en fin, y hacer y crear leyes que realmente prohíban construir más empresas y aumentarlas. Entonces, claro, el gobierno mira para el lado, porque también mira para el lado y recibe mucha plata, eso yo lo digo, todos lo sabemos, también ellos reciben coima, es muy grande. Y las empresas han hecho lo que han querido y lo van a seguir haciendo. Nosotros tenemos muchas dudas de que todo lo que han prometido ahora de esto y lo demás ya vaya a suceder. Va a haber un momento de tranquilidad, de no sé qué, y después vamos a volver a las mismas, vamos a tener que volver a salir a las calles y seguir luchando.